Aquí estamos, compartiendo música de raíz folclórica latinoamericana. Nos vamos a ir con la música, con este símbolo de la Argentina, esta manera de encontrarnos con Santiago del Estero, una vez más un encuentro musical con Santiago del Estero, por lo que quiero sugerirle a mis compañeros de la mesa un fuerte aplauso para los hermanos Herrera, para Julio, Ariel, para Agustín, que vinieron aquí a cantarnos con sus guitarras, con su bombo. Ariel y Julio, hermanos ellos, hijos de santiagueños, nacidos en Berisso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos muy contentos. Feliz Día de la Tradición. ¡Feliz día! Justo, día. Muy bien, buenas tardes. Es un muy bien gustazo, dicho. Un gustazo estar aquí compartiendo un rato. Un tremendo honor en una radio, en medio de una facultad tecnológica. Eso todavía hace acrecentar más el sueño que llevamos, ¿no? Nosotros con Julio y con Agustín, que también es de corta edad, de andar estos caminos y encontrarnos en estos lugares. Las facultades no cierran los fines de semana, para que lo sepan. Y hay mucha actividad acá en esta facultad. Hemos estado indagando con la changada del muy lugar. Muy bien. Están haciendo cursos, sí, y bueno. Actividades, talleres. Mucha actividad, mucha docencia, sí, dando vueltas los sábados. Nos han investigado. Te habla un docente, ¿sí? Entonces estaba acostumbrado allá. Claro. En aquella zona nuestra también tenemos la Facultad Tecnológica. Entonces siempre los fines de semana le decía a Agustín, mirá lo que es, me hacían acordar cuando me tenía que quedar los días sábados de 8 hasta las 5 de la tarde haciendo cursos, ¿no? Tratando de seguir fomentando y cimentando las bases de la educación pública, que es lo que uno lleva en el alma, ¿no? Obviamente. Muy bien, muy bien. Escuchamos la voz y las palabras, el sentido que le da a esta entrevista Ariel Herrera y Julio, que está en la otra guitarra, hermano de Ariel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy, muy contento, emocionante. Compartir este sentimiento con Ariel toda la tarde, reafirmando el comentario de Ariel y sobre todo encontrarnos con el señor Gigu, sí, Maldonado. Para nosotros, hemos estado las otras tardes por la Ferrer, y bueno, nuevamente compartir contigo un momento. Para nosotros lo tomamos como una situación didáctica en la cuestión de mantener viva la cultura popular, sobre todo de la madre de ciudades, que es Santiago del Estero. Así es, qué bien dicho, No, yo me siento halagado por la visita de ustedes, que vienen de la zona sur, no muy cerquita, Venimos de la ciudad de Berisso. De Berisso. De Berisso, pegadito al Partido de La Plata. Sí. Una ciudad fundada en 1871 por Juan Berisso, pero con una gran concentración santiagueña, sobre todo una migración interna fuertísima a principios de los 40, de los años 40, y donde, bueno, lógicamente, piedra fundacional, si se quiere, de un movimiento tan importante, un movimiento nacional histórico como es el peronismo, ya que el 17 de octubre, bueno, mucho tuvo que ver la partida de las primeras huestes obreras hacia la Plaza de Mayo. Así que con mis abuelos ahí afincados, sobre todo mi abuelo materno, Coria, que, bueno, el viejo siempre nos deleitaba con su charla dominguera acerca de esas experiencias del 45, en fin, y con todo lo que vino después, ¿no? Acerca de las vivencias del provinciano, de las vivencias del santiagueño, sobre todo en Berisso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo mensaje, palabra, ¿no? ¿Sí? Qué verdad, sí, del 45, gracias a Dios, yo ya andaba caminando el 45 y tengo lindos recuerdos de todo eso. Y de ahí para acá todo lo que me pasó, bien o mal, pero estoy muy contento de que ustedes vengan a acompañarnos en esta tarde. Y nada menos que un día de la tradición. Hoy me acordé que tuve que traer mi Martín Fierro porque tengo unos versos ahí. Que podemos ir mechando después con algunos después versos quichuas. Si hay tiempo, sí, mechamos algo, si no, pero ahora vamos, Karina, a aprovecharlos. Vamos a aprovechar, contarle a la audiencia que fue una sugerencia de Don Shigu, invitar a los hermanos Herrera, así que están aquí y escuchamos que más allá de la guitarra, del bombo, de las voces, de la chacarera, de la zamba, el escondido, hay también otros mensajes y otros sentidos que van hermanados. La cultura abraza un montón de sentidos y también esta... este compromiso, la responsabilidad de tener a un changuito joven en el bombo, Agustín, ¿eh? ¿Cuántos años, Agus? 15 años. En el hijo de Ariel. Vamos, ¿qué?, a comenzar a escucharlos, ¿eh? Después seguimos charlando. Después preguntamos más. Y como estamos en el día de la tradición, vamos a dedicar esta chacarera a don Shigu, ¿eh? De Corpos y de Sisto Palavecino. Sacha, Sacha Manta. Del Monte Vengo. Sí, sí. Algo entendí. ¡Palmita! Sacha, Sacha, Manta Muni, porque me ha traído la suerte. Kirguín, Kakuna y Ascani, santiagueño hasta la muerte. Que andar por el pago pisando el suelo querido, son coita, causar y chispa rastreando tiempos perdidos. Para vos, Betty, escuchalos. Silbando con su hacha al hombro me saludaba un melero y un malambo sacherito picoteaba un carpintero. ¡Vana! Como caricias que pasan, Sacha, tarrame a mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Y que venga la segunda nomás. Manchaito de picardía, su zorro pega su grito. De un jumeazo un coque y huyo dispara un Sacha pollito. Guitarra, broncas, picuchos, serruchando un gajo seco. Y las hachas en el monte desparramaban sus secos. Cierto es. Paisano, Nina Muyuy esperando, destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Trigüeira, Sacha y Aspa, todos andan por mi cuerpo. Los rumores del terruño galopan por mi recuerdo. Eso es meterse al monte, ¿eh? Ariel y Julio Herrera dicen con la firme convicción y el compromiso de que esto es lo que queremos transmitir, aquella música que hemos mamado desde changuitos y que corresponde a autores y compositores santiagueños que abrieron el camino y revolucionaron desde la copla y la actitud la cultura popular santiagueña. Qué emocionante que es leer esto y escuchar esta chacarera tan clásica, tan bien interpretada. Cómo nos han metido adentro el monte, ¿no? Y déjenme hacer partícipes a los oyentes que la están pasando lindo. Néstor Alancay dice, saludos a Ariel y a Julio, falta Don Pochi Peralta nomás y explota el estudio de parte del Salta de la Plata. ¡Grosos! Bueno, muchas gracias, Néstor, querido. Te mando un abrazo, como siempre. Cada vez que nos encontramos es pasar un rato de mucha charla con el querido salteño. Néstor, abrazo y cariño a toda la changada de La Plata. Aguante la típica santiagueña y los hermanos Herrera, bueno, dice. Gracias. Sí. Acá vos sabés, Néstor, que también Julio me deja un disco de la típica, así que ya también lo tengo yo. Dice que canten para las fiestas. Dice, Ahora vamos a cantar dentro de un rato. Ahí está, Elvira del Bono, qué bueno, hermosa chacarera. Y se están juntando, me parece, de todas las provincias, Vamos a meterle otra y ya me entusiasmé. Y eso que, como dijeron ellos, son hijos de santiagueños. Pero imaginemos si fueran puros de allá de, ¿no? Escuchó la pronunciación quichua, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Eso me impresiona. Yo cuando los vi, menos mal que tengo buen ojo y buen oído. Qué linda sugerencia. Hace Chivo. Muy poco los vi y no sé por qué parecían hijos míos, che. Ajá. Galau, galau. Ah, qué lindo. Galau. ¿Vamos con otra, galau, chicos? Vamos a hacer una de los hermanos Ávalos, que no hay registro. Esta chacarera la grabaron ellos. No te lo estoy diciendo yo, sino que nos dijo Vitillo cuando le fuimos con Julio, el día que lo declararon ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, fuimos a la legislatura porteña con Julio y ahí le pedimos permiso a Vitillo para hacer esta chacarera, y él nos decía que de dónde habíamos sacado eso, porque no hay registro salvo la, la grabación propia de los hermanos Ávalos. Nosotros la conocimos a través de mi viejo que la cantaba. Se llama La Indecisa. Que es de los hermanos Ávalos, y Don Chivo está diciendo que van a cantar. A ver, vamos. A ver, a ver. Tras de tu cariño vengo por montes cruzando, y aunque mucho quiero decirte, ya la lengua se está trabando. Y aquí estoy ladito tuyo, puro como roca. No de vale yo sé pensar en para qué Dios me ha dado boca. ¿Qué podré decirte, mi alma, para mi consuelo? Te diré que desde ese día sos la causa de mi desvelo. Indeciso chaina ninku, pero pita y hacha. Si no es hoy, tal vez sea mañana, pero sí chaina can muchacha. Venga la otra nomás. El amor es como el canto que nace de adentro, y aunque muchos canten por fuera, otros cantan pero en silencio. Eso es cierto. Dicen que soy indeciso, pero en apariencia, cuando el tiempo está más en calma, suelen ser bravas las tormentas. Muy lejos tengo un nido rodeado de flores, con una guitarra que canta pa' la dueña de mis amores. Indeciso chaina ninku, pero pita y hacha. Si no es hoy, tal vez sea mañana, pero sí chaina can muchacha. Ah. Indeciso pa' afuera, para adentro bien seguro, ¿eh? Buenísimo, qué inédita que nos dejaron. Esa chacarera no la... Mirá, yo no la claro, canté nunca. No hay registro, no, como dijo Ariel. Tiene razón, como dijo, no está registrada, por eso no la canta nadie, no gusta. Los hermanos Herrera, sí. ¿Y tu papá de dónde la sacó? ¿Dónde la Mi escuchó? Viejo la habrá escuchado en esas juntadas de domingos, claro, y de nostalgia del santiagueño que se va a vivir al conurbano. Y cuando llega los domingos, como ocurre en Berisso, en Berazategui, en Florencio Varela, en Avellaneda, en Rafael Castillo y Ciro Casanova, los domingos se juntan los santiagueños porque se machan y lloran. Y lloran acordándose de Santiago. Y seguramente te acordás que esto hacía, sí, don Segundo Barrientos, seguramente lo habrá hecho, un chango que le enseñó a mi papá a tocar la guitarra allá en el campo. ¿Cómo se vive papi? No, mi viejo murió hace mucho en el 90. Ajá. Mi viejo murió en el 90. ¿Cómo se llamó? Miguel Ángel Herrera. Miguel Ángel Herrera. Santiagueño, pero allá le decían el espía, porque más allá de... espía era porque él, más allá de hacer música santiagueña, él tenía un conjunto de música cuyana. Ajá. Entonces anduvo mucho por esta zona, Julares de Cuyo se llamaba el conjunto. Aparte de eso, en sus años mozos acompañó a un grande de la época que fue Carlos Vega Pereda, por ejemplo. Entonces él era más tirando para esa zona, ¿no? Entonces él nos dejó ese legado a nosotros dos. Qué lindo, ¿no? Pero qué afinados, ¿no? Y esas violas, ¿cómo están sonando la guitarra? Y claro, el bombo, qué prolijito. No, acá se percibe tan prolijito, me gustaría que los oyentes nos cuenten. Y Betty, anonadada. Se olvidó del chamamé. Se olvidó de limpiar la casa. No, sí, ella pedía el chamamé, mi vida. Bueno, pero hoy... escuche, acá dice, muy lindo estos chicos, que me dediquen un tema si pueden. Manda besos para Betty. Muchas gracias. Capaz que es momento de... Betty, ¿sabe qué? Betty, una de mis hijas, bueno, pero hubiera venido aquí si quieres conocerlo, a estos changos, otro musiquero escuchando el programa, esto me sorprende. Ajá. Bandoneonista él, de las voces quichuas, hermano de mi viejo, mi tío, Atilio Chavito. ¿Qué está también? Felicitaciones, hermano Herrera, por el Día de la Tradición. ¡Qué lindo! Otro que se pierde este momento. ¿Por qué no vino? Pasebar mate también. Claro. ¿Es momento de una vidala? ¿Hacen vidala, chicos? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Es momento, ustedes dicen? No hay ningún problema, le vamos a dejar para el final. No, dale, unita ahora en la mitad. Después capaz que hay tiempo para otra. Y después capaz que si le piden otra. Qué lindo escucharlo, chango, Tiene que ser sangre santiagueña para tener esa dulzura, para tener esa amabilidad, esa forma de expresarse cantando la chacarera con todo el corazón. Vamos a hacer una vidala, se llama Sufro sin voz. Y es De Rodolfo Maldonado, sí, y Yalo Leguizamón. Ajá. Está en el disco que tiene usted. Porque te alejas, grande es mi dolor. He decidido olvidarte, no puedo, mi amor. Triste, muy triste me quedo llorando tu adiós. Guarnicita de mi vida, ¿por dónde andarás? En vano te busco tanto, no te he de olvidar. Triste, muy triste me quedo llorando tu adiós. Pasan, qué pena hay de mí. Solo vivo padeciendo desde tu partir. Triste, muy triste me quedo llorando tu adiós. Triste, muy triste me quedo llorando tu adiós. Llorando por vos. Bueno. Bueno, ¿qué más? No hace falta más nada. Se pueden ir nomás, muchachos. Cuesta reponerse. Cantan una vidala. Qué forma de trasladar a la gente que escucha, ¿no?, un programa como Raíces de mi Tierra, con la profundidad que le dan ustedes. Néstor dice, emocionado, che, parece que está, qué grandes esos changos, sí que hacen bailar. Y te imagino emocionado, Huachipeño, te imagino emocionado, hay grandote y maricón, sí, mi amor, claro, porque es un divino. Pero yo siempre le digo así. Muy bonito. Hermoso, sí, es saltito. ¿verdad? Sí, hace radio, estudia producción. Le debemos producción. La visita todavía. ¿A él? Sí, le debemos la visita con Ariel y la típica. Claro. La vamos a estar y la pronto. Típica capaz que se vienen, ¿no? Sí, cómo no. ¿Eh? Sí, ¿en sí, otra oportunidad? En otra oportunidad. Dale, con buenísimo. Mucho gusto. Sí, ¿vamos con una chacarera ahora? Para iba, Betty. Iba a dedicarle a toda la gente y a la gente de Santiago una zamba. Ah. Ajá. Porque se acercan las fiestas. Y el santiagueño que anda lejos extraña no poder ir al pago. Pero no porque no tenga guita, porque ahora se puede ir a Santiago. Es mentira que nadie puede viajar. La gente puede ir a Santiago. Están los trenes. Sí, señor. Están baratos. Pero yo ya lo estrené. Están aquellos que quizás por esas cuestiones queda nada más que resabios o tapera de lo que fue su vida santiagueña, pero para esas fechas que son tan significativas para todos, el santiagueño añora de una manera muy especial. Y un amigo nuestro, un hermano nuestro, Juan Carlos Ponce, de Selva, hizo esta zamba, pensando que él ya no volvía más a Selva, y recordando a un gran poeta que fue Jacinto Velázquez, gran amigo mío y de Julio, que nosotros en la estrofa lo nombramos. Él hizo la letra y la música del Duende Garnica. Sí, el duende. Se llama para las fiestas y vamos a ver si sale bien. Dale. Porque es muy emocionante. ¡Upa! Los hermanos Herrera en vivo. Zamba. Nostalgia de las fiestas me agarran, qué dichoso, cuando bajan del norte su recuerdo hasta mí. El vino duerme fresco en el fondo del pozo y el olor de la leña ya comienzo a sentir. El vino duerme fresco en el fondo del pozo y el olor de la leña ya comienzo a sentir. Jacinto desde el cielo nos ilumina el camino. La radio en una silla suena los guaguancó. Las mujeres salieron a comprar con los chicos el pan dulce y la sidra, y hace mucho calor. Las mujeres salieron a comprar con los chicos el pan dulce y la sidra, y hace mucho calor. Navidad por Santiago, año nuevo en mi pago. De penas y un beso de madre que me hace llegar. Llevo el bolsillito llenito de penas y un beso de madre que me hace llegar. Qué linda, Mishki Mishki Santiago. En ese pueblo ande parientes queridos, chacareras y zambas que al cielo entonarán. Ha de haber guitarreros y borrachos perdidos cantando allá por Selva, Palo Negro y Malbrán. Ha de haber guitarreros y borrachos perdidos cantando allá por Selva, Palo Negro y Malbrán. Brindarán con lo poco, brindarán por la vida y por la vida misma, bailando hasta aclarar. Cada casa una estrella, cada estrella encendida, y algún rezo escondido por los que ya no están. Cada casa una estrella, cada estrella encendida, y algún rezo escondido por los que ya no están. Navidad por Santiago, año nuevo en mi pago. Llevo el bolsillito llenito de penas y un beso de madre que me hace llegar. Llevo el bolsillito llenito de penas y un beso de madre que me hace llegar. ¡Bravo! ¡Qué hermosa zamba! Navidad en Santiago, año nuevo en mi pago. ¿Eh? ¿Hace mucho que anduvieron por...? que suelen... Estuvimos en agosto, en, el fiesta, en la fiesta del violinero, de Néstor Garnica. ¿De qué parte era su papá? Loreto. De Loreto. Los dos. Los dos, papá y mamá. Y ambos de La Noria, del paraje La Noria. Ajá. Mi mamá de un paraje dentro de La Noria chiquitito, que es Talatun. Talatun, sí. Talatun. Tala grande. Talatun, mi mamá. Y mi papá de otro paraje chiquitito, Toro Charquina. Ah, sí. Toro Charquina, sí. Ellos eran norieros. ¿Tienen más hermanos ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Muchos son? ¿Eh? Uno mayor, tres varones. 32, tres varones. Ajá. Hoy a la noche lo vamos a ver. ¿Y cuándo han decidido juntarse a hacer música? Nosotros toda la vida. Toda la vida. Con Julio. Con el más grande también, de hecho, que en el disco que le regalamos a Gigo está mi hermano en la Vidal. ¿Cómo cantando. Se llama? Miguel. Incluso en el de La Típica que tienes también, ahí cantan una chacarera y Miguel interpreta a mi hermano una de las chacareras. Qué la lindo. Única chacarera cantada, pero La Típica es un grupo instrumental, nadie canta. Esa es la intención que tenemos. La Típica es como la otra ramita. Claro. Musical que se desprende de los hermanos Herrera. Exactamente. ¿No? Exactamente, otro frente, digamos. Ah, claro. ¿No? Qué lindo, la verdad, ¿eh? Santiago del Estero, halagado en este Día de la Tradición que compartimos hoy un poco con el Martín Fierro en castellano y quichua. Y aquí tenemos el jovencito de 15, Agustín, en el bombo, bien prolijo, concentrado el chango, ¿eh? Nada, ni una mosca vuela porque él está ahí. ¿Querés decir algo? ¿Querés saludar a alguna novia, qué sé yo? ¿Amigos del colegio? ¿Eh? Ahí cerquita. A mi mamá, quiero saludar a mi vieja, a mi abuela, a mi tía, todas ellas. ¡Ay, qué lindo! Bueno, a la familia. Bien. 15 años tiene Agustín. Estamos en los tramos finales. Yo le dije a mi hermana que le iba a pasar el chamamé, pero se nos va la hora, che. Acá me reta, ¿sabes cómo me dan? Acá si llego a cortar a los hermanos Herrera. Betty. El sábado que viene. Perdóname, pero hoy estamos con los hermanos Herrera. Y santiagueños hasta la muerte, igual que yo, así que. Chámame, vamos a escuchar más tarde en tu casa. Yo tengo un montón de discos. Total. Ajá, la hora del mate. Claro. ¿Están actuando, chicos? Sí. ¿Cómo viene la gente? Estamos actuando. Mucho por un montón de lados. Ahora vamos a estar el jueves allá en Ensenada. Sí. Está la ESCO Folk, que es la reunión que se hace anualmente en las escuelas de danza y las escuelas públicas con los proyectos de danza. Entonces van todos los changuitos a la escuela. Hemos sido invitados por la Dirección de Cultura de Ensenada a estar en el día de apertura. Qué lindo. Después el sábado 17, domingo 18 en Berisso se hace el mes del provinciano. Ajá. Nosotros vamos a estar el sábado con los cantores del Alba. Y el domingo va a estar la marcha de los bombos y va a estar Néstor Garnica. Y eso es gratis. Uh-huh. Así que por autopista pueden llegar en 30 minutos tranquilamente. Es en el Centro Cívico de Berisso. Va a haber patio de comida, stand, y toda la provincianía unida. Y la consigna es ir a divertirse sin cacerola. Muy bien, muy bien. Oh, ¡bravo! ¡Bravo! Esta noche quería hacer un paréntesis porque Victoria Medina se contactó conmigo esta semana. Ella pertenece, la conocen, sí, capaz. La conocemos a Victoria. Sí. Tomá, ella es de Taquetuyo. Sí. Cerquita de Toro Charquina. Mirá, la conocen. Pegado. Vos sabés que nos llamó estos días, es del grupo de cantoras Canto con Copla, Ser Unidos en la Copla, si no me equivoco. Van a estar hoy en la Casa de la Cultura, acá en Avellaneda, en Alsina, sábado 10 de noviembre a las 22:30. Gratuito es esto, la noche de los museos. Esto es en de la plaza ahí al costadito, en la misma cuadra de la iglesia que está aquí en la plaza Avellaneda. Sí. Y bueno, la verdad es que quería saludarla, porque es muy posible que esté escuchando el programa. Así que Victoria Medina, aquí también te saludan los hermanos Herrera. Un beso grande a Victoria, que siempre tenemos, la verdad que nos encontramos bastante seguido cuando nosotros venimos para el lado de la capital y es un gusto escuchar las interpretaciones de Victoria. Vamos a cerrar la nota con los hermanos Herrera que se están presentando aquí, que nos deleitaron en este Día de la Tradición con chacareras, con samba, con vidala y dejo a su criterio el final de la nota. Gracias. Como terminamos siempre en las peñas o en los festivales, con el compromiso siempre de decir quiénes somos, y no nos olvidamos nosotros. Nadie hacía cacerolas cuando nuestros viejos en el monte eran explotados por las grandes empresas foráneas. No, no se ocuparon nunca de eso. No se ocupan ahora esta gente que hace cacerolas, tampoco se ocupa de los changos que están durmiendo en la 9 de julio. O sea, con todas esas cacerolas hubieran hecho una gran comida, lo hubieran dado a los changos. Y ahí sí, por ahí nos podríamos sonrojar nosotros para que nos dé vergüenza. Pero ni eso se han acordado. Entonces, bueno, nada, como ellos aducen que necesitaban estas cuestiones que tienen que ver con decir lo que se piense, porque créase o no, ellos piensan que acá es una dictadura. No es una dictadura desde el momento que han hecho la concentración que han hecho. Entonces nobleza obliga que uno tenga que decir. Nosotros con Julio vamos a estar en La Plata. En La Plata se va a hacer el festival del 7D. Ajá. El viernes, y nos han convocado, vamos a estar con Teresa Parodi allá en Chacarita Platense, en La Plata. Quizás muchas veces el compromiso pase también por una cuestión de actitud que tenemos con Julio, de decir lo que pensamos, y muchas veces lo decimos y a veces duele. Y esta chacarera que vamos a hacer, nosotros con esto les decimos muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La hemos hecho, por ejemplo, en la Expo Agro de Varadero, en la rural de Palermo, y venían y se acercaba la gente de seguridad con traje y corbata, y cuando bajábamos nos decían, no tienen que hacer eso acá, yo estoy en un país libre, yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, como a vos nadie te va a decir que no te pongas el saco con 40 grados de calor como hacía ese día. Esto es La Forestal del Duende Garnica. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sin palabras, me cuesta mucho cerrar el programa hoy, me emociona mucho. Gracias, hermanos Herrera. ¡Vamos todavía! La pobreza de mi monte me empujó a cantar fuerte. Manto tejido en pobrezas, calando pasó la muerte. Una gringo carecido, forestal heriendo a hiena, hundida ya en los obrajes, robando sudor y leña. Allá se murió mi abuelo y mi chango más querido, hacha en mano frente al monte, pa' ese gringo carecido. Callos hasta mi garganta, por revolear hacha y sueño, destino de morir pobre, me dio el monte santiagueño. En el final, ¡vamos todavía! En el final, con los hermanos Herrera en vivo, gracias a todos por permanecer, gracias a todos por entendernos, hasta el sábado que viene a las 14 horas por FM La Tecno. No me digan que soy vago, si llevo un dolor de siglos, si hasta hoy no viven robando, vela y se su maleficio. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, doña Lidia, gracias, don Shibu. Tirado en mi catre y tiento, busco el consuelo en mi negra. Forestal, vos sos culpable de mi silencio y pobreza. Una gringo mal parido, forestal, tan testaferra, ayudada por traidores que empobrecieron mi tierra. Sí, señor. Callos hasta mi garganta, por remolear hacha y sueño, destino de morir pobre, medio el monte santiagueño. Destino de amor y pobre. Muy buen programa, Karina, como de costumbre, felicitaciones por las emociones que despiertan y hasta el sábado próximo, Elvira del Bono, gracias. Gente linda, sábado Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Mati, gracias, Eugenia, perdón por los minutos. Hasta el sábado que viene. Gracias a Julio, Ariel y Agustín Herrera, hasta la semana que viene. Mucha emoción hoy, chau. Hola, buenas tardes. Rico, soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. FM La Tecno 88.3. 6 años.